mientras que todos los giles estaban preocupados por una fotito. A Garbel ya no le pintó el rastrillo, mano entre los dos aritos. Sin para disimular, jaló los rojos ya y después se los metió en el bolsillo. Para darse cuenta de esto no hay que estar muy pillo. Devolvé la joya, devolvé la joya. Otra vez, la concha tu madre.